Y como digo siempre, aquí empieza un programa donde la intención llega, porque lo que queremos es hacerles llegar ángeles, hacerles llegar fe, hacerles llegar buenas noticias, ¿eh? Y de alguna manera poner entre ustedes y nosotros toda la energía necesaria para seguir adelante. Es un tiempo difícil, es un mundo difícil, y nosotros con los ángeles nos podemos ayudar a sortear las dificultades, a aprender de las cosas que estamos viviendo y a vivir cada día mejor. Por lo menos, si logro hacer que escuches el ángel, si logro hacer que lo sientas, lo recibas y te llegue, más que cumplida está mi misión. Si querés recibir un ángel y un mensaje, llámanos al 4789-9014. 4789-9014. ¿Eh? Y allí entonces te vamos a dar el ángel y el mensaje que necesites o para quien lo necesites. Y para todos los que están escuchando este programa, va un ángel y viene a nosotros el ángel de la justicia. Este ángel tiene la misión de poner justicia y orden en todos los acontecimientos de nuestra vida. Trae consigo la justicia a quien lo invoque. Si le pedimos intervención, puede ayudarnos a resolver trámites difíciles y nos asiste cuando tenemos que encontrar un buen abogado que nos represente. A veces, en situaciones simples, donde la injusticia nos angustia y nos llena de temor, solo con elevar una oración pidiéndole que esté presente, veremos cómo todo se aclara, cómo encontramos las respuestas, cómo causas que parecían perdidas encuentran solución. Si este ángel participa en nuestra vida, nos permitirá ser justos en las decisiones, medir nuestras palabras y no ser víctimas o causantes de injusticias. En toda ocasión donde debe aparecer la justicia, él estará presente. Solo debemos pedir su intervención. Podemos hacerlo con estas simples palabras. Amado ángel de la justicia, ven a mi vida en este momento para poner en orden, y ahí mencionamos que necesitamos poner en orden, y mostrarme el camino para resolverlo con una actitud justa y recta. Gracias. Sé que estás conmigo y hará justicia. La justicia no puede impartirse según nuestro criterio. Este ángel solo hará que se realice justicia con equilibrio y haciéndonos ver los hechos con imparcialidad y ecuanimidad. Si nos ponemos en sus manos, nada podrá perjudicarnos. Y ahora le vamos a pedir al ángel de la justicia que nos dé un mensaje, que nos haga llegar una señal. Y él nos dice, aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Y más allá de los problemas legales, porque por ahí tenés la bendición y la suerte de no tener ningún juicio, ningún problema legal, ningún problema de papeles, ¿eh? Y bueno, bendito sea y que así siga. Pero también este ángel de la justicia te puede ayudar para que seas justa con las personas que tenés a tu alrededor y para que recibas justicia de trato, de pensamiento, para que te revaloricen. Cuando uno está trabajando, cuando uno está en una familia, cuando uno está en la vida y siente que es tratado injustamente, ¿qué es injusto? Injusto es eso, es injusticia. Entonces, si a vos te están evaluando mal, si te están tratando mal, si te están haciendo pasar por situaciones que no son buenas para vos, pedir al ángel de la justicia que se haga justicia, que él trabaje y actúe en tu vida en forma justa, que vos puedas sentirte equilibrado, que puedas sentir que el camino que estás transitando vale la pena, que todo tu esfuerzo es remunerado. Entonces, cuando uno le pide a los ángeles justicia, está encontrando esa situación más allá de lo que uno planea. Vas a ver cómo se abren otros caminos. A mí me ha pasado de estar de darle al ángel de la justicia a algún consultante, que estemos trabajando con él y que él haga las oraciones en su casa, y de golpe decirme, pero mira, yo pedía justicia para que mi jefe me tratara como a una mejor persona, como la persona que soy, evaluara mi trabajo, aceptara, y no, nada, sigue peor, pero no sabes lo que me pasó. Fulano de tal, que trabajó conmigo hace tantos años, me llamó y me dijo, mira, tengo un lugar ideal para vos, te necesito y venite conmigo. Y él me decía, ¿qué hago? Pero si estás pidiéndole al ángel de la justicia, ¿cómo vas a dudar en que por ahí está viniendo la justicia? Porque convengamos en que los ángeles no convierten buenos al malo. No van a hacer que una persona que es un envenenado, un resentido social, cambie. Ojalá pudiéramos hacer ese milagro, el mundo sería otro. Pero si esa persona no va a cambiar y vos estás pidiendo justicia, que se te valorice tu trabajo, que se equilibre tu trabajo, que tu vida cambie para mejor y surge esta oportunidad, siempre digo lo mismo, uno siembra y lo que sembrás se cosecha. No importa que te haya agarrado una helada o no importa que te haya agarrado una inundación. Dios se ocupa de devolverte lo que tenías aquí en otro lugar. Entonces esperá, pediste justicia, recibíla. Y seguramente en el otro lugar vas a ser bien evaluado, vas a ser bien tratado, vas a ser... Ni lo dudes, hasta por el mismo dinero andate. Pero resulta que como el ángel de la justicia no hace los milagros a medias, no trabaja a medias, le dieron un sueldo justificado con lo que él hacía. Que él hacía años que trataba de que esa persona evaluara su trabajo. Hacía años de que quería que ese señor le dijera, esto está bien y te mereces ganar tanto. O cuando él se lo pedía, le dijera, tenés toda la razón. Entonces, el ángel de la justicia opera a un nivel mucho mayor que el que nosotros podemos pensar, creer. Nosotros tenemos la visión limitada, nosotros vemos las cosas a un nivel hasta donde llega nuestra visión y muchas veces empezamos a creernos ese maltrato, esa actitud de desprecio, nos va minando la autoestima, nos va minando la capacidad de decisión, nos va minando la alegría. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, nos terminamos convenciendo en que, bueno, ¿qué va a ser? Es una porquería, ¿pero qué? Pero nada, agarra tus cosas y andate ante la nueva oportunidad. Y lo mismo pasa a veces con las carreras. Hay gente que me dice, por favor, no puedo dar una materia, estoy trabado, esta carrera me tiene loco, esta carrera me angustia. Entonces le pedimos al ángel del conocimiento, le pedimos al ángel de la serenidad, le pedimos al arcángel Jofiel, pero también al ángel de la justicia, porque que se haga justicia, que se valore tu esfuerzo. Y entonces, por allí esa persona me dice, ¿sabes qué? Esta no era la facultad para mí, o esta no era la carrera para mí. Entonces siempre veo a través del trabajo con los ángeles, siempre veo la respuesta. Quizá me cuesta que entiendan que esa era la respuesta que necesitaban al principio. Después sí, claro, el miedo a cambiar, el miedo a tomar decisiones. Hay gente que está trabada años y años y años y años en un problema judicial y y tiene temor a cambiar de abogado porque el abogado que tiene era el primo de no sé quién, o porque era la persona indicada, o porque en ese momento todo lo que hizo fue bueno, pero ahora se estancó, y entonces por ahí no tenés que cambiar, por ahí ese abogado, después de pedirle al ángel de la justicia, hace que las cosas sean justas y equilibradas. O sea que no siempre implica un cambio, no siempre pedirle al ángel de la justicia implica tener que irte. Porque si vos le pedís a los ángeles justicia para que te trate tu suegra, no significa que te tenés que ir de cambiar de suegra. Lo que significa es que haya entre ustedes un respeto distinto. Y también a veces pasa en que uno lo que logra sentir es que ya no te importa que esa persona haga o no haga justicia con vos. No te hace mella. Sabés que no es justa, sabés que no es equilibrada, sabés que no te hace bien y sabés que te encontró el talón de Aquiles. Entonces, ¿qué pasa? Empezás a poner tu energía y tu preocupación y tu ocupación en otras cosas. Bueno, para eso le podés pedir ayuda a este bendito ángel de la justicia. Para todo lo que sean trabas en la justicia, en papeles, en la vida cotidiana, en el trato. Hay mucha gente que me dice, no sé qué me pasa, pero yo con mi hijo tengo, o con mi hija, tengo este problema que no podemos enganchar, que estamos totalmente incomunicados, que yo digo blanco y él hace negro y hay como una permanentemente una denostación de la persona. Bueno, pedir al ángel de la justicia que equilibre, que ponga justicia sobre esa relación, más allá de pedirle a Gabriel por la comunicación. Bueno, nosotros este sábado vamos a hablar muchísimo de todo esto, ¿eh? Porque vamos a hablar del poder de los ángeles. Vamos a hablar del poder que tienen los ángeles, cuál fue el poder que Dios le dio a ellos, y vamos a hablar del poder que nosotros les demos en nuestra vida. Porque ellos tienen poder de actuar, pero sin nuestra actitud, sin nuestro pedido, ellos no pueden hacer absolutamente nada. Los ángeles son seres de luz, son seres divinos, creados a imagen y semejanza de Dios, pero ellos tienen que respetar nuestra libre voluntad. Y entonces, ¿qué hacemos? Pedirle. Y este sábado vamos a aprender el poder de los ángeles. Es un taller nuevo donde vamos a utilizar seguramente alguna que otra oración del pasado, no muchas, porque ya lo estoy armando y tengo mucho material nuevo para compartir. No tengo material nuevo para compartir con respecto a qué son los ángeles. Eso es así y así será. Eso no se puede modificar. Se puede sumar, pero no restar. Entonces vamos a aprender qué son los ángeles. ¿Cuál es el poder que ellos tienen sobre nosotros? Y vamos a ver cuál es el poder que nosotros podemos darle. ¿Cómo podemos ampliar ese permiso? Ese permiso de protección que tienen, ese permiso de hacer milagros que tienen, ese permiso de sanación que tienen sobre nosotros. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para que ellos ejerzan ese poder? Es un taller muy lindo, lo vamos a terminar con una visualización para invocar a los ángeles y para recibirlos al final del taller. Vamos a poder hacer una visualización con ellos. Después, si quieres, te puedes llevar y comprar el CD de la visualización, está en CD. Y bueno, nada, todo como siempre, con muchas ganas, con mucho amor, con mucha voluntad, y de la voluntad fundamental de transmitirles una enseñanza o no sé si es una enseñanza, una sabiduría y una conciencia de que podemos cambiar nuestra vida, dejar de ser víctimas de las circunstancias para ser participantes de la vida, de poder tomar nuestras propias decisiones, poder sentirnos bien tratados, poder sentirnos bien queridos y poder nosotros, porque también esto lo veo mucho, es que hay gente que está tan agotada, tan estresada, tan saturada, que no ve posibilidades buenas y sanadoras en nosotros. Ve problemas y problemas y problemas y problemas. Entonces, ¿qué hace? Va siendo injusto con los que tiene alrededor. Cuando vos lográs ir a donde te guste ir, y no lo disfrutás, bueno, allí es donde estás perdiendo la justicia y el equilibrio en tu vida. Y cuando vos estás en la vida caminando a tientas, a ciegas y a locas, no hay ninguna justicia, porque ¿cuál puede ser lo mejor para vos si no lo estás pudiendo ver? Entonces muchas veces nos falta, por ahí nos falta o nos sobra soberbia, angustia, y nos falta serenidad, claridad y poder hacer las cosas de la mano de los ángeles. Entonces este sábado a las 4 de la tarde, el poder de los ángeles para los dos lados, el poder que ellos tienen dado por Dios y el poder que vos les estás dando o le podés dar. Acordate que aprender a estar protegido, a estar sano, a estar liberado. Ellos nos pueden liberar de situaciones caóticas, nos pueden liberar de vicios, nos pueden ayudar a superar, a darnos la fuerza necesaria, a iluminarnos el camino para salir adelante. Y terminamos el taller visualizando y sintiendo a los ángeles. Bueno, te espero. Acuérdense que siempre estamos en el barrio de Belgrano y que todavía por febrero los talleres van a estar costando 40 pesos. Después los vamos a tener que subir a 50, porque todo, lamentablemente, aunque parezca una sensación, todo aumenta. Y lo que tenemos que hacer es poder seguir adelante. Bueno, estamos entonces, aquí tengo los mensajes que ya llegaron al 47899014.

de San Justo, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Para Cristian de Belgrano, el ángel del amor. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Para Sergio de Belgrano, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Erika, de Parque de los Patricios, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Elvira, el ángel del talento. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Para Lorena y Sixto, que están en Barcelona escuchándonos a través de internet, para ellos va el ángel de la fe. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Y para mi querida amiga Lucy, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Y por si tenías necesidad de un ángel y no pudiste entrar, si no sabías cómo hacer, o si no llegaste a tiempo y estás escuchándonos ahora, este ángel es para vos, para todos nosotros. Viene el ángel del amor. Y él nos dice: aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Bueno, los invito para este sábado. Es muy importante el taller. Para aquellos que no sepan nada de ángeles, para aquellos que sepan mucho, para aquellos que hayan hecho todos los talleres del mundo conmigo, es un taller nuevo desde el punto de vista que está enfocado. Pero el taller sobre el poder de los ángeles te va a ayudar primero a entender qué poder real tienen los ángeles sobre nosotros. Y segundo, ¿qué poder real le estás dando vos a tus ángeles? ¿Qué haces en la vida para para pedir su ayuda? Hay muchísima gente que me puede llegar a decir, no me ayudan, a mí los ángeles no me ayudan. Y yo después de decirle, ¿pedís con sinceridad? ¿Pedís con alegría? No, pido, pero no creo mucho en ellos, o pido, pero no sé si me van a ayudar. Ponemos el pero adelante, nada, pedí y recibí, que van a llegar. Las cosas a veces no llegan en el día y la hora que nosotros creemos, porque la verdad es que ese día y esa hora no eran el momento indicado. Siempre cuando llegan es el momento indicado. Y no es conformismo, es certeza. Cada cosa que te digo la he experimentado. Yo soy una persona que no habla porque haya aprendido mucho en las universidades de ninguna parte del mundo. No tengo títulos que avalen lo que te estoy diciendo. El único título que tengo es el de la Universidad de la Vida. Caminé, lloré, me caí, me levanté. Pasé por momentos horrorosos que no quisiera volver a pasar, pero sé cómo salí de esos momentos horrorosos. Pasé por momentos alegres que acumulo en mi corazón para eso. Cuando vienen esos difíciles momentos que sentís que te vas a caer al precipicio y decís, no, mira, si me aferro a los ángeles, este precipicio, no me voy a caer. Voy a enderezarme y voy a poder. Lo único que te va a ayudar en el transcurso de toda la vida es la fe. La fe en el lado correcto, la fe en los ángeles, la fe en Dios por sobre todas las cosas, en nuestros queridos santos que por algo han sido consagrados y por alguna razón se estudian los milagros que hacen. ¿Para qué vamos a buscar más santos que no están reconocidos y con los que están reconocidos ya tenemos de sobra? Entonces, los ángeles, los santos, Dios, la fe bien puesta. No la fe en el que no puedo, en que a mí me pasa todo lo malo, en que tengo el poder de destruir mi vida, fulana tiene el poder de arruinarme el día. No hay nadie que te pueda arruinar el día. Hay una frase de San Agustín que la tomo como de cabecera, ¿eh? El diablo es como un perro rabioso atado. Si te muerde es porque lo fuiste a tocar. Acuérdense de eso, no vayan a tocar al perro rabioso, vivan una vida sana de cuerpo, mente y espíritu. Estoy en el 4789-9014, pueden leer en mi página ángeles, mensajes, novenas, lo que quieran, que es www.cristinadelsolar.com.ar. Y ahora todas las semanas en la entrada pongo un videíto con música para que nos alegremos un poco más la vida. Estoy en Facebook como Cristina del Solar y bueno, nada más. Les mando un beso enorme. Ay, mi email, perdón, cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Chau, hasta el martes. Buen fin de semana y muy, pero muy buena vida. Chau.